Déjenos saber sus experiencias en nuestros grupos antes mencionados, además del chat que tenemos habilitado en Facebook. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy. Claro que sí, Francisco, y como cada mañana de viernes, comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es: las constelaciones familiares nos permiten mirar con profundidad a los sistemas familiares y sanar el amor que nos une. Muchas gracias, María Luisa. Hoy hay mucho de qué conversar respecto a este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho por conocer. Así es, Francisco. Crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar y como cada viernes analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y hoy hemos elegido el libro Las Fuerzas del Amor de Brigitte Champrier de Ribes. Este libro es mucho más que un manual sobre constelaciones familiares. Es una profundización filosófica y sistémica en los principios universales que rigen la vida y la felicidad humana. La autora, reconocida terapeuta y una de las grandes difusoras del trabajo de Bert Hellinger, nos ofrece una visión actualizada y expandida de los clásicos órdenes del amor. El corazón del libro reside en la identificación y el desarrollo de cuatro fuerzas universales, sistémicas y casi físicas, que dirigen toda la existencia, desde la dinámica familiar hasta el cosmos. La autora argumenta que la plenitud y el bienestar nacen del respeto y alineación con esas fuerzas. Las cuatro fuerzas clave que analizan son: la primera, aceptación o asentimiento, el sí incondicional a la vida tal cual es, la base de todo amor adulto y consciente. Número dos, el orden o jerarquía, aceptar el lugar que nos corresponde en el sistema. Padres son padres, hijos son hijos. Y respetar el orden temporal. Los antiguos tienen precedencia sobre los nuevos. El número tres, la inclusión o pertenencia. El derecho de todo ser a formar parte del sistema, sin exclusiones ni juicios, reconociendo la diversidad como parte de la unidad. Y el número cuatro, equilibrio y la compensación. La necesidad sistémica de compensar lo recibido y lo dado, tanto en el amor como en el daño, para que la energía pueda fluir y crear nuevos saltos evolutivos. Champrier de Ribes logra llevar el concepto de constelaciones familiares a un nivel de constelaciones del espíritu o nuevas constelaciones. Su enfoque es menos centrado en la fatalidad y más en la comprensión consciente y la responsabilidad individual para alinearse con estas fuerzas mayores. Las Fuerzas del Amor es un libro ideal tanto para quienes ya conocen las constelaciones y buscan profundizar en su marco teórico y filosófico, como para cualquier persona interesada en el desarrollo personal y en las leyes sistémicas que dirigen las relaciones y el destino. María Luisa, ¿a qué reflexiones te lleva este libro? Francisco, este libro, Las Fuerzas del Amor, de Brigitte Champrier de Ribes, es una obra esencial, profunda y sumamente clarificadora para cualquier persona que busque entender el verdadero alcance de las constelaciones familiares y la filosofía sistémica. No es solo una introducción a la metodología, sino es una reafirmación potente de la existencia de leyes universales que, al ser ignoradas o violadas, generan sufrimiento y desorden en nuestras vidas. Por eso les invitamos a que las conozcan y las vivan, estas leyes universales, para que puedan tener una vida vivida en plenitud, Francisco. Wow, muchísimas gracias por compartir, María Luisa. Pues nos vamos a una breve pausa comercial, así que quédense con nosotros y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital.

exclusivo para médicos, abogados, agentes inmobiliarios y emprendedores que buscan más clientes y más autoridad. Solo 10 cupos al mes. Llame hoy o escriba Mi Plan Platinum por WhatsApp y asegure el suyo. Este fue un espacio contratado. Bienvenidos. Aquí comienza la mejor programación musical. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Conectando corazones. ¿A quién le debo la vida? ¿A quién le debo mis años? ¿Con quién comparto mis triunfos y también mis fracasos? Los que me aman de forma incondicional, que a pesar de mis fallas siempre ahí estarán. Esos son ustedes, mis queridos papás. Porque son mi soporte, mi fuerza, mi guía y mi dirección. ¿En quién puedo confiar si me siento mal? Porque cada consejo, regaño o halago nunca los olvido. Siempre los llevo conmigo como una bendición. Gracias por quererme, mis queridos padres, los amo de corazón. Los que me aman de forma incondicional y que a pesar de mis fallas siempre ahí estarán. Esos son ustedes, mis queridos papás. Porque son mi soporte, mi fuerza, mi guía y mi dirección. ¿En quién puedo confiar si me siento mal? Porque cada consejo, regaño o halago nunca los olvido. Siempre los llevo conmigo como una bendición. Gracias por quererme, mis queridos padres, los amo de corazón. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe. Disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 19 minutos. Y tenemos cielos parcialmente soleados en New Jersey, una temperatura que está en 31 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 22. Es decir, estamos en menos 1 grado Celsius con una sensación térmica de menos 5 grados Celsius. Y estamos de regreso. Si es que recién nos sintoniza, los invitamos a disfrutar con nosotros el Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia. Les recordamos que si no les es posible escucharnos en vivo, podrán hacerla a través de escuchar la grabación de este programa, ya que al final quedará en nuestro canal de Telegram y también en la página de archive.org o archive con V, chica, como le digan, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital y también en nuestro canal de YouTube. Así que está en @FEM International TV. Ahí nos encuentra. El tema que nos ocupa el día de hoy es constelaciones fluviales. Adelante, María Luisa. Muchas gracias, Francisco. Pues bien, vamos a aprender sobre este tema de la mano de los expertos y esta mañana nos acompaña Ruth Rey Fragoso. Ella es hija, madre, psicoterapeuta, consteladora familiar y fluvial y docente de mindfulness para adolescentes. Vive en el estado de Morelos, México, donde ofrece sesiones presenciales y en línea para acompañar procesos de transformación personal y familiar. Además, disfruta cocinar para su familia, espacio donde también expresa su amor y su creatividad. Cuenta con maestría en constelaciones familiares y es especialista en sociedad, familia y pareja. Es maestra y tallerista de constelaciones fluviales, formada en la Escuela del Agua del maestro Juan Carlos Arias Quintana y posee formación complementaria en terapia gestal, hipnosis clínica reparadora y en el método Yuen, entre otras disciplinas que enriquecen su práctica. Su trabajo abarca la psicoterapia con enfoque sistémico al acompañamiento a parejas y familias y la exploración de patrones transgeneracionales y vínculos familiares a través de las configuraciones sistémicas. Su mirada combina la ciencia, la conciencia y la empatía, acompañado a cada persona con respeto y sensibilidad. En el ámbito educativo, ha diseñado programas socioemocionales, proyectos de mindfulness y manuales de valores para instituciones escolares, contribuyendo al desarrollo emocional de estudiantes, docentes y familias. Su presencia en las aulas se caracteriza por su calidez, claridad y capacidad para conectar con adolescentes y jóvenes desde la autenticidad. Como facilitadora de configuraciones sistémicas y fluviales, acompaña procesos grupales e individuales enfocados en comprender la historia personal, liberar cargas emocionales y reconectar con la fuerza vital. Su estilo se distingue por la sencillez y la contención y un gran respeto por los ritmos de cada proceso humano. Ruth es una mujer en evolución constante, comprometida con la formación continua y con el servicio a quienes buscan vivir con mayor conciencia y bienestar. Su labor integra psicología, visión sistémica y sensibilidad humana, consolidándola como una voz cercana y confiable en temas de salud emocional, relaciones y crecimiento personal. Bienvenida a FEM International Group, al que pertenece Luna 9 Radio Digital y FEM International TV, Ruth. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Tu micrófono está cerrado, Ruth, si nos apoya. Gracias. Gracias, María Luisa. Muy buenos días, muchísimas gracias. La verdad es que escucho un poco de la trayectoria que he caminado y se siente muy bonito en el corazón estar en proceso de cambio. Realmente todo ha sido, ese ha sido el motor. Estas situaciones personales que a veces me han llevado a buscar y acomodar emociones. Entonces, pues ha sido maravilloso escucharte. Me da mucho gusto también conocerte. Igual, muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros, Ruth. Y bueno, vamos a hablar de este tema que a mí me parece muy, muy interesante. También soy terapeuta sistémica y soy tanatóloga. Y bueno, nunca había escuchado de las constelaciones fluviales. Así es de que también estoy sumamente interesada por conocer esta otra forma de hacer constelaciones. Platícanos, ¿qué son las constelaciones fluviales y en qué se diferencian de las constelaciones familiares tradicionales que todos conocemos? Fíjate que, bueno, las constelaciones fluviales son la unión de dos enfoques, por eso les llamaron constelaciones. Está el enfoque de Bert Hellinger, este sabio alemán que tú y yo conocemos, bueno, hemos escuchado muy bien y hemos aprendido muy bien, comentabas sobre los órdenes del amor, y el enfoque hidrosistémico con el que Juan Carlos Arias Quintana, precisamente el originador, descubre que hay precisamente maneras de sanar a través del agua. Y el agua tiene información, el agua es portadora de información, también tiene bases científicas. hay bastantes científicos que lo respaldan, como no sé si has escuchado Masaru Emoto, que él ha descubierto precisamente que el agua, tú la intencionas y se forman estos cristales tan hermosos. Entonces, el maestro precisamente a través del desconstelador y a través de ir haciendo prueba, ensayo, tiene una conexión con el agua, se dio cuenta que el agua también daba información, y además estamos vinculados con más sistemas, con 12 sistemas. Además de ver el sistema familiar, vemos otros vínculos con otros sistemas. Entonces, es una herramienta o es una metodología, porque además son 12 pasos, al menos, o 13, dependiendo, que, ¿sabes?, da información precisa. No hay este ego o esta interpretación tanto del constelador o de los representantes. La información la da el agua. Se ocupa una piscinita, una alberquita, que es lo que se vio al principio, precisamente para obtener esta información. Aquí la tengo. Ajá. Y como representantes usamos estos figurines en lugar de personas. Y así es como obtenemos, y además a través de la metodología, obtenemos la información del orden. Tú sabes que en el sistema familiar lo importante es ver el orden, ya que el orden determina los sentimientos de las personas y por qué este malestar, por qué estas lealtades, por qué repetir patrones o el para qué, es la pregunta sistémica. Entonces, a través de las constelaciones fluviales podemos obtener una visión, te digo, clara, contundente, precisa de lo que sucede. Nos ayuda también a ver con qué ancestro estamos vinculados o intrincados directamente. No está esta, pudo haber sido una tía, pudo haber sido un abuelo, es como muy, muy precisa la información que tenemos con el lab. Son complementarias porque tienen la misma raíz, ¿no? Por ejemplo, yo primero me formé como consteladora familiar y me fue muy fácil comprender la metodología de las constelaciones fluviales. Sin embargo, cada una tiene su metodología propia. No sé si fui clara. Sí, por supuesto que sí. Platícanos, Ruth, ¿cómo es que fluye la información en una constelación fluvial y qué papel juega el movimiento del agua? ¡Wow! Fantástico. Mira, nos auxiliamos con una pequeña bombita para precisamente promover un movimiento un poco más fluido. Que este movimiento también se da sin este motorcito. Lo que pasa es que sería bastante más tardado. Hay especificaciones muy técnicas de cómo poner el agua, a qué velocidad poner el motorcito, precisamente para que no influya o no intervenga en una respuesta, simplemente para que le dé un suave movimiento. El agua, pues precisamente al intencionarla es que obtiene o se sintoniza, es como, hemos comentado, es como un portal de información. Al intencionarla se sintoniza con toda tu historia familiar, con todos tus ancestros, y entonces ahí es donde podemos ver esta información. Hay una técnica que se le explica a... le llamamos miradas, que se le explica a los consultantes. Mira, si un figurín está paradito, entonces requiere el reconocimiento. O si la cabecita mira hacia la izquierda, entonces es una mirada al amor. Si la cabecita es hacia la derecha, es una mirada al miedo. Y así, esto nos va dando información al momento de interpretar. Además, como el constelante previamente sabe esto, estamos viendo exactamente lo mismo. Eso también le hace sentido a la persona de precisamente mirar. Hay veces que tú sabes, están estos puntos ciegos y te preguntas, no, pues bueno, no tengo algún tema con mi mamá, todo bien, todo fantástico. Y de pronto el agua pues nos arroja el resultado de que, bueno, tu mamá tiene, por poner un ejemplo, tu mamá tiene una mirada al miedo. ¿Qué sucede? ¿Qué pendiente tienes con ella? Y... ya después de esta pregunta, mira, las personas dicen, ah, ya recuerdo, Ahora pasa esto. ¿Sí me explico? Entonces, aún antes de constelar, el agua ya tiene esta información para nosotros. De hecho, no solamente se hacen constelaciones, también hacemos preguntas, porque precisamente trae información ancestral, o sea, desde el inicio de los tiempos, el agua es vida. ¿Sí me explico? Entonces, también ocupamos para, te digo, hacer preguntas. A veces nos queremos ir de viaje y tenemos algunas opciones y al agua se le pregunta cuál opción es la más auspiciosa, la más útil para toda la familia, porque además es totalmente incluyente. Y también a través de las interpretaciones, que el orden es como podemos mirar cuál es la opción más adecuada. Entonces, uy, es vastísimo esto de la información en el agua. Interesante, Ruth. Muchísimas gracias por compartirnos esta información sumamente interesante. Platícanos, ¿qué tipo de temas o conflictos personales se pueden abordar a través de esta técnica, las constelaciones fluviales? Hay tres pilares básicos, que incluso hay un movimiento en las constelaciones. Cuando algún consultante venga muy movido, o desorientado o muy abrumado, que de pronto llegan, te dicen, es que no sé, todo mal. Abordamos tres pilares principales, que son la pareja, que son el dinero y que son la salud. Entonces, esto es como un espectro bastante amplio, ¿no? Y entonces el agua nos da la respuesta, de cuenta, bueno, la prioridad en determinado caso es salud. Ok, ¿qué de salud? Ah, bueno, he padecido migrañas, he padecido, no sé, me ha dolido la ciática, no salgo de tal problema. Y las constelaciones fluviales, igual que las constelaciones familiares, no es una medicina, pero sí te lleva a ahondar de quién, con qué ancestro estás en lealtad respecto a ese tema, ¿no? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta muchas veces que, híjole, pues la mamá tenía migraña, la abuela tenía migraña, y entonces, bueno, ¿y con quién de todas estás en lealtad, no? A veces lo podemos, o luego lo abordamos con más amplitud en otras, con otros campos de conocimiento, y decimos, sanas tu linaje materno. Aquí con el agua vamos directamente de, ah, mira, es con la tía Sutanita, ¿no? Entonces, el ancestro es quien libera, ya que llegó primero, ya que ellos son nuestros antecesores, ¿no? Y también podemos sanar cuestiones de pareja, infidelidades, ya que hacemos consciente con quién estamos en lealtad, nos viene precisamente este cambio de decir, ah, ahora entiendo por qué lo repetí, ahora entiendo de quién con quién me alié. También ha habido, pareja, salud, dinero, también situaciones económicas. Fíjate que yo, como testimonio personal, yo me acerco a las constelaciones fluviales porque en aquel tiempo yo ya era consteladora familiar y no sentía, fíjate, a pesar de que lo había trabajado bastante, todavía tenía yo esta inseguridad de ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo constelo? Y constelaba con el grupo de mis compañeros de trabajo, supervisada, pero aún así a mí me hacía falta algo. Fíjate. Resulta que escucho hablar de las constelaciones fluviales y mi primer interés fue ese. Dije, yo quiero saber por qué no me animo a constelar. Tuve la fortuna de que hice mi constelación con mi maravillosa maestra Blanca Rosa, que es esposa de Juan Carlos Arias. Y fíjate que vimos que yo estaba en lealtad con mi abuela. Y mi abuela fue una persona que en su momento tuvo necesidad de hacer muchas ventas para sostener a su familia. Y adivina qué estaba yo haciendo en lugar de constelar. Estaba vendiendo muchas, muchas cosas. Y no había yo relacionado eso. Y afortunadamente, gracias a la constelación, pedimos la liberación de lealtad, el agua lo muestra. Y te puedo decir que en cuestión de 2 meses, o sea, se me abrió totalmente el panorama. Entonces, sí, podemos constelar prácticamente cualquier tema. Excelente, qué interesante información, Ruth. Y platícanos, Si yo como consultante llego contigo, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Si me pudieras describir cómo es una experiencia de una constelación fluvial. Sí, claro, mira. Primero, bueno, vemos cuál es el motivo de consulta. Después vamos a seguir esta metodología que nos propone el maestro Juan Carlos y vamos a explicar unos fundamentos. Como te comentaba, se llaman constelaciones fluviales porque están apoyadas, sostenidas en la filosofía de Bert Hellinger. Entonces, se le explica al consultante estos cuatro fundamentos que sí tienen mucho que ver con los órdenes del amor. Y el maestro aún todavía los complementa un poquito más. Por ejemplo, tenemos el orden, se explica primero el orden y la jerarquía. Sabemos que el orden es que pues tienen prioridad los que llegan primero. Es como cuando vamos al banco y sacamos una ficha y bueno, estamos esperando nuestro tiempo, ¿no? Y si llega alguien y se nos mete, pues la verdad no es nada agradable, sentimos molestia. Esto a veces sucede en un sistema familiar cuando el hijo menor quiere hacer o inconscientemente hace estas labores, ya sea del papá o de la mamá, ¿no? O que paterne, ahí hay un desorden. Entonces, explicamos brevemente al consultante a lo que va a ver, ¿no? Jerarquía también es los que llegan primero, tienen prioridad sobre los que llegan después, ¿no? O sea, la jerarquía es esto de, bueno, los padres llegan antes, los padres dieron la vida. Entonces, a partir de esta breve explicación, el consultante empieza a tener esta información y empieza esta, no sé si por allá también se diga caída de 20s, o así se decía en mis tiempos, y va conectando precisamente desde antes con esta información, ya puedo ver de dónde viene esto de este tema que siempre me he estado peleando con mis hermanos. También les explicamos sobre las lealtades, ¿no? O sea, para pertenecer, pues nosotros necesitamos a veces en una inconsciencia hacerlo como lo hace mi familia, si no me siento excluido y siento que no pertenezco. Entonces también se explica este fundamento hablando de que no hay moral. O sea, no se trata de juzgar, de, bueno, si a mí me tocó nacer en una familia donde se acostumbra a robar y eso han hecho para sobrevivir, entonces comprendo perfectamente por qué lo he hecho, ¿no? Por qué para mí es correcto, aunque sea incorrecto, ¿no? Ante la sociedad. Porque necesitamos pertenecer. El ser humano solito, solito no sobrevive por lo menos hasta cierta edad. Entonces, se generan estas lealtades, estos vínculos, estas intrincaciones, esta manera de cuando llegas a tu sistema familiar, cuando recién nacemos, pues es el amor el que nos dice de aquí me agarro. Entonces, también igual, el consultante va diciendo, ah, ya entiendo, ahora ya sé por qué. Sí, claro, ya entendí. No solo estamos repitiendo por repetir, hay un propósito, la idea de que sobrevivamos, somos seres biológicos y que siga la especie y que siga el clan. Le damos aquí explicamos qué es la pareja como espejo, este es un tercer fundamento, ¿no? Nuestra pareja no es un producto del azar, ¿no? Y, ay, ¿por qué me tocó fulano? Porque es algo que tú tenías que resolver, es un pendiente ahí que no podías mirar de ti mismo, ¿no? Como cuando estamos en una reunión y dices, oye, no me puedo sacar la pelusita, vas al baño, te ves en el espejo y ves claramente. Esa es nuestra pareja. Son dos árboles familiares, literalmente cada uno con su historia, pero al mismo tiempo complementarios. Entonces, igual el consultante dice, ah, sí, es cierto, sí, así me pasa como mi pareja, ahora entiendo por qué nos elegimos. Y el cuarto fundamento que explica el maestro Juan Carlos es el tomar a los padres el asentimiento tal cual como son. Entonces, te comento, o sea, es totalmente la base filosófica de Bert Hellinger, solo que él lo plantea, digamos, de esta forma. Luego, ya que le explicamos al consultante sobre estos fundamentos, nos vamos a explicarle las miradas, lo que te comentaba, para que veamos exactamente lo mismo. Si está paradito, si está acostadito y todo esto, y vayamos interpretando juntos. Luego hacemos una reconciliación con sus padres. También si no estamos con nuestros pilares, con esta fuerza, con este asentimiento a ellos, pues literalmente es una parte de nosotros que estamos rechazando. Entonces hacemos una dinámica para que repare con el padre o con su madre, que en ese momento, para la constelación, para efectos de tener esta fuerza, lo requiera. Y así nos vamos con el tema, nos vamos con una tirada de núcleo, si es necesario, de su núcleo de origen o del núcleo actual. Después vemos con quién está en lealtad, se hacen preguntas, hasta llegar a precisamente a la liberación de esta lealtad. Entonces, sí puede ser a veces un poquito prolongado, pero es muy profundo por tanta información que se mueve. Excelente, muchísimas gracias, Ruth. ¿Cuánto suele durar, cuál es el rango de tiempo que dura una constelación fluvial? Lo más útil está entre una hora, hora y media. Sin embargo, hay procesos que pudieran tomar un poquito más de tiempo. A veces, fíjate que no hay, o sea, la metodología incluye, contempla, ahora sí, el por si esto, por si el otro, ¿no? Si el consultante llega y me dice, ¡pum!, ¿es esto? Vamos sobre eso, pero te digo, cuando llega como un poco más abrumado o desorientado, entonces, bueno, en lo que tomamos esta, preguntamos al agua y todo, ya es un poquito más de tiempo. O a veces solo se requiere mirar su núcleo de origen y no el núcleo actual, o al revés, entonces puede prolongarse. Pues mira, yo lo más que me he tardado cuando empezaba, si llegué a tardar 3 horas, más no es lo común. Yo estimo entre hora y media, 2 horas, y ya si somos muy, muy platicadores, 2 horas y media. Ok, excelente. Sí. Excelente. ¿Se hacen individuales, se hacen grupales, presenciales, en línea? ¿Cómo es? También esta herramienta es muy versátil. Todo, sí, a todo lo que me dijiste. Okay. Se puede hacer en línea, se puede hacer presencial, se puede, de hecho yo, fíjate que mis maestros están en España y todas las he hecho en línea, y bueno, vivirlas en presencial también es fantástico, por supuesto. Se hacen individuales con este tema, y cuando las hacemos grupales, entonces hacemos talleres, o sea, vamos guiando sobre un tema, sobre un eje, a la comunidad que se acerque. Entonces, excelente. Excelente, Ruth. ¿Es necesario tener experiencia previa en constelaciones familiares para participar en una constelación fluvial o no es necesario? No, no es necesario. Incluso para entrar a la formación tampoco es necesario. Es útil, claro, porque tienes estos fundamentos, tienes experiencia, solo que la bondad de las constelaciones fluviales es que realmente yo no tengo que saber nada más que ver, saber, si me explico, o sea, comprender lo que el agua me está diciendo, y eso lo aprendemos en la formación. Entonces, como todo, si tú tienes tu cajita de herramientas, se lo agregas, y si no, el agua te va guiando, pero fácilmente. Para yo hacer una constelación, si quiero constelar un tema, tampoco necesito conocer previamente. Hay personas a las que han experimentado una constelación familiar y se les ha hecho una experiencia muy fuerte, porque sabemos que se mueven emociones, son sensaciones en el cuerpo. En una constelación fluvial, esa sensación, digamos que se transfiere más hacia el agua. El agua toma esa energía. Y aún así hay movimientos de emociones, bastantes. Excelente, muy bien. Muy, muy interesante la información que nos compartes. Platícanos. ¿Hay algunos pasos que como consultantes tendríamos que saber que se van a dar para identificar una persona que sí está preparada para hacer constelaciones fluviales y a lo mejor una que no, porque hemos visto en este tema de constelaciones familiares cómo lamentablemente personas que no están preparados hacen este tipo de terapias. ¿Qué podemos identificar como un consultante de que esa persona está preparada, realmente preparada? Mira, primero que nada, la formación te lleva a un proceso personal. El entrar en mirar, en interpretar, en vivirlo, ya te lleva a un proceso. Yo considero que, bueno, y lo he visto, todo le preguntamos al agua. Cuando yo he tenido personas que han querido formarse conmigo, yo delante de ellas les pregunto, vamos a ver qué tan útil es para ti formarte como constelador fluvial, si ya llegó tu momento o tienes otras opciones para hacerlo. Entonces, el agua me da la información y ahí yo ya no tengo duda alguna si la persona está lista o no. Además de, ok, está lista, te digo, entramos a un proceso personal profundo. Y al terminar la certificación, incluso el agua nos asigna un número determinado de constelaciones al servicio de otros y un número determinado a mi propia sanación personal. Entonces, sí es una formación muy completa porque precisamente nos cobija de, ok, esto es lo que estás aprendiendo, vamos a acompañarte, además una formación, fíjate que es algo hermoso, yo me formé como maestra con el maestro y también fue gracias a que él nos permite entrar a sus formaciones futuras, ya sin tener que estar pagando y pagando. Hay algunas actualizaciones que hace presenciales donde esas sí tendrán algún costo por razones lógicas, pero puedes estar repasando la información, nuestras dudas las exponemos en un grupo de contención, en un grupo donde cuando somos inexpertos, además el agua sabe perfectamente cuando estás empezando, y a lo que voy es que puedes preguntar, o sea, puedes corroborar un diagnóstico, puedes corroborar una pregunta, incluso si no tuvieras a alguien así a la mano, pues al agua se le vuelve a preguntar. Excelente, muy bien. ¿Qué no son unas constelaciones fluviales? ¿Qué me tendría que alertar de que eso no es una constelación fluvial cuando llego con algún terapeuta que le llama constelaciones fluviales, pero en realidad no lo son? Wow, qué maravillosa pregunta, María Luisa. Fíjate que sí, como muchas metodologías, hay un originador. Hay una persona que le toca descubrir, encontrar el conocimiento y al momento, claro, de compartirlo, pues sí, pueden venir estas interpretaciones, desinterpretaciones, acuerdos, desacuerdos, etc. Yo me he encontrado en redes y en otros medios otro tipo de constelaciones que le llaman constelaciones fluviales, muy distintas a las que yo aprendí. Cuando vean que tienen, voy a poner de nuevo la alberquita, este tipo de piscina con un motorcito, con este tipo de representantes, de figurines, ajá, y sobre todo que mencionen que se han formado en la Escuela del Agua del maestro Juan Carlos Arias Quintana, puedan tener la tranquilidad de que están haciendo una constelación fluvial. El maestro tiene patentado el método y si está certificado, tenemos un certificado por la Escuela del Agua, es una certificación internacional. Si está avalado por esa certificación, entonces las personas pueden estar tranquilas de que están haciendo una auténtica constelación fluvial. Excelente, Ruth. Recuérdanos, ¿cuál es el objetivo de una constelación fluvial? ¿Qué es lo que busca la constelación fluvial? El principal objetivo es ir directamente con el ancestro con el que tienes una intrincación o estás vinculado o hiciste una alianza. Esa es la principal, porque te da esa información certera. Sin embargo, obtienes muchos más regalos. Te digo, el poder sanar con tu padre o tu madre, dependiendo de ese momento, con tu linaje directo, a través de frases sanadoras, igual que con las constelaciones familiares. Entonces, te llevas bastante trabajo personal, bastante sanación, pero la principal es esa. Excelente. Dinos, por favor, Ruth, ¿qué tipo de revelaciones suelen surgir en este tipo de trabajo? Híjole, muchísimas. Sí, me emociona porque fíjate que hay veces que en el campo, por ejemplo, alguna persona me dice, ok, fuimos mamá, papá, tres hijos. Perfecto. Entonces colocamos mamá, papá, tres hijos y el agua, o sea, la información, haz de cuenta que los figurines no toman el lugar y no toman el lugar. El lugar es cuando se colocan en la orilla de la piscina. Están ahí. Y entonces, bueno, a veces también tenemos un protocolo para que evitar el ego, evitar la mente. Porque tú al ver cómo giran los figurines, de pronto vas viendo cómo es la historia de tu familia. Hay personas que me dicen, ¡ay, sí, tal cual! Mi hermano también es el más alejado, igual que lo estoy viendo. Pero cuando, entonces, bueno, ahí hacemos, te digo, este protocolo. Pero cuando vemos que, por ejemplo, giran y giran, decimos, y digamos, todo lo técnico y todo lo demás está bien, algo falta. Entonces, ahí es donde preguntamos, oye, a ver, ¿alguna pérdida, algo más, un evento, algo que marcó a tu familia, alguna persona que no haya sido reconocida? Y entonces, como en ese momento, tú sabes, entramos en un campo de información, llega la información, colocamos al figurín y haz de cuenta que todos se acomodan. Entonces, es muy bonito ver esto, ¿no? Ver cuando los excluidos piden su lugar y llegan y lo toman. Y al sentirse reconocidos, al decir estas frases, viene este acomodo, viene este, ah, ya, me siento bien, me siento tranquila. También podemos ver si hay algún secreto, o sea, el agua nos va marcando también, mira, alguien necesita ayuda, un secreto, esta persona no ha superado a tal o tiene un enojo con tal. Entonces, sí, hay mucha información que se devela. Excelente, excelente. Recuérdame, Ruth, ¿desde cuándo existen las constelaciones fluviales? Ya tienen un rato, fíjate que hasta donde yo recuerdo llevamos, el maestro lleva más de 12 años, digo más porque hay investigaciones previas, más oficialmente llevan este tiempo, pero sí, pues él con la experiencia que tiene desde antes y todo, ya las practicaba. De hecho, fíjate que este método sí fue mirado por Bert Hellinger, el maestro Juan Carlos, colaboraba con CUDEC, la universidad que fue Hellinger Ciencia, aquí en México, y en una de sus, si no mal recuerdo, fue en la última vez que vino Hellinger a Cancún, el maestro pudo ver y validar que sí, que las constelaciones pluviales daban esta, vaya, eran en concordancia incluso con su propia metodología. Entonces, sí, esto, por ahí tengo la información, es 1999, me parece, o 98, por ahí sí. Excelente. Ruth, ¿qué diferencia hay para un consultante el hacer una constelación tradicional con representantes o hacer una constelación fluvial? ¿Cuándo tú recomiendas una y cuándo la otra? Fíjate que es algo bien sutil, que incluso yo como previa consteladora no alcanzaba, yo decía, Dios mío, ¿en qué momento recomiendo una u otra? Ahora me queda mucho más claro. Fíjate, cuando un curso, porque también, bueno, hacemos constelaciones individuales con figuritas, ¿no? Entonces hay personas que de entrada me dicen, bueno, no quiero vivir algo en carne propia, o no quiero exponerme ante mis vecinos, o no quiero, ajá, cuando yo vivo en una comunidad muy, muy pequeña, entonces mucha gente se conoce aquí. Entonces, bueno, nos vamos entonces a lo individual. Y cuando esta persona me dice, es que es esto lo que necesito mover, es como algo muy preciso, muy incluso no quiero decir menos importante, quiero decir más, ya tienen claro que quieren constelar y quieren una mirada, que finalmente una mirada en constelaciones familiares es muy amplia, es, me doy cuenta de algo que no me había dado cuenta, y ahí queda, ¿sí me explico? Cuando yo veo que es, ya lo han trabajado de una manera, lo han trabajado con otra, han intentado otras herramientas, sin duda es para constelación fluvial. Como te comento, es un espectro muy amplio, mucha información que es la adecuada para que la persona pueda desactivar o pueda dar el siguiente paso, es cuando yo recomiendo una constelación fluvial. Y también que estén dispuestos. Hay personas que empiezan un camino de sanación y a lo mejor tanta información tampoco es algo que quisieran procesar. Sin embargo, tengo muchas personas que de primera instancia me dicen, no, yo ya quiero irme con todo, quiero solucionarlo, por favor, ya, nos vamos a una fluvial. Excelente. El agua tiene una característica adicional para las constelaciones fluviales. El agua, todos sabemos que es purificadora, que es también el medio en donde nos desarrollamos en el vientre materno. Esas historias que tenemos con el agua de nuestros orígenes sería lo que ayuda a que las constelaciones fluviales sean capaces de liberar estas memorias emocionales o sistémicas con más profundidad, o a qué se lo podemos asignar el que funcionen de esta manera. Fíjate que, el agua que ocupamos aquí es totalmente agua de la llave, ¿no? A veces hay quienes somos más refinados, ya ves que en México, luego el agua de la llave no es la más limpia. Entonces, bueno, compramos garrafones o algo así. Sin embargo, es agua. No le ponemos nada, no se nos aconseja ni echarle una gotita de cloro, absolutamente nada, precisamente para no alterar la pureza. Uh-huh. Al intencionarla es como se crea este puente de información. Somos agua también nosotros. Entonces, además, bueno, sabemos perfectamente que también somos energía. Entonces, el hecho de que, bueno, yo tengo un cuerpo, mi energía está concentrada, está condensada, pero finalmente somos el océano, estamos todos totalmente conectados. Entonces, de esta es la manera como el agua nos da esta información. Estamos ahí y al mismo tiempo estamos acá. Bueno, yo así es como lo he vivido, ¿ves? Ok, excelente. Las constelaciones fluviales, ¿es una técnica adecuada para todos o existe alguna contraindicación que tendríamos que observar? Es como el parámetro en las constelaciones familiares. A un pequeñito, no, porque es una información que además es, ni siquiera va a tener. Tiene un papá, tiene una mamá, entonces lo mejor, lo aconsejable es que alguno de los padres haga este movimiento. Hay personas que a lo mejor por alguna condición física no pueden estar presentes, también ahí podrían no hacerla, pero sí a través de un familiar directo, como un padre o una madre, podría hacerla. Fíjate que he tenido personas embarazadas y me he ido con cuidado. Solamente con cuidado de no que las emociones no vayan como, tú sabes, como muy, que se alteradas. Muy alteradas, exactamente. Pero realmente ese sería la única razón para no hacer una constelación directamente. Uh-huh. Excelente. Entonces, cualquier persona pudiera acudir a básicamente solo personas embarazadas con esos cuidados y pequeñitos, ¿no? Porque para eso están sus padres. Correcto. Excelente, Ruth. Platícanos de esas sensaciones de las personas que salen de una constelación fluvial de contigo. ¿Cómo se van? Wow, pues ese es un regalo. Fíjate, más allá de este afán de ayuda mío, que digo que se vaya bien, que lo arregle todo para que regrese conmigo, se nota, como decía Hellinger. por los resultados. Te das cuenta cuando ves los resultados, cuando ves que la persona asiente, respira, se siente en paz, está tranquilo. Ahí es cuando sabemos que el movimiento ya se dio. A veces, bueno, me he encontrado con testimonios de verdad divinos, preciosos. Digo, personas que, por ejemplo, hace poco me mandaron y digo me mandaron porque literalmente la chica no quería venir. Dice, es que mi mamá quiere que estudie y yo no quiero estudiar. Digo, bueno, ¿quieres que hagamos la constelación? ¿Quieres que veamos? Y efectivamente tenía temas de lealtad con papá, sentía que no podía salir de casa. Y fueron 6 meses más tarde cuando me habla la mamá muy agradecida, muy orgullosa, diciéndome, mi hija ya está en la universidad. Entonces, a veces el resultado aquí dice, ok, bueno, lo veo, a ver qué pasa, ¿no? La chica no expresó mayor emoción, normal, como que dijo, ah, ya me di cuenta, sí. Pero el resultado se vio más adelante. Entonces, sí, sí he tenido así bastantes testimonios donde más adelante se mira este desenlace. Excelente. Ruth, ¿cuántas sesiones son recomendables de constelaciones fluviales para que una persona tenga cambios significativos en su vida? ¿Hay un número de sesiones recomendables o a partir de la primera sesión puede ver esos cambios significativos? Mira, se puede. Yo creo que como todas las metodologías y todas las herramientas, todas construyen, todas contribuyen en algo. No quisiera yo decir, esta es la fórmula milagrosa y con esto vamos a quedar bien. Porque también el consultante ya llega con un bagaje, con un trabajo, con una necesidad. Mi intención solo es conectarlo con la fuerza de su clan. Entonces, te puedo decir que hay constelaciones de una vez. Y hay constelaciones que con esa vez hizo todo el sentido. Y hay personas que no han hecho algún proceso personal más profundo y si quieren hacer un proceso, un camino solo con constelaciones. Yo tengo consultantes que incluso han estado conmigo pues ya por más de 2 años, que cada cuando, así cada mes más o menos, vienen y ahora quiero tratar este tema y ahora quiero tratar este otro. También recomendamos, fíjate, que después de una constelación fluvial, recomendamos meditaciones. Esto es para que precisamente el ego, o sea, cuando estás aquí con la constelación en agua, o sea, llega un momento en el que uno baja la guardia, o sea, y reconoces y miras. Pero luego saliendo es cuando, híjole, no creo que esto haya sido, o no sé si funciona. Entonces, muy acertadamente el maestro Juan Carlos recomienda unas meditaciones para reforzar a través de programación neurolingüística y a través de frases aceptadas por el agua o validadas por el agua. Entonces ya, tú las escuchas durante, pueden ser 21 días, pueden ser 15 días, dependiendo el sentir en ese momento. Y entonces esto hace que podamos integrar un poco más de lo que integramos en la constelación. Entonces, digamos, la frecuencia pudiera ser cada 21 días, cada mes, cada 6 meses. Yo idealmente, así si me dices, a ver, recétame esto, no he hecho nunca nada y recétame. Yo podría decirte, haz 6 constelaciones, haz 2 para cada tema de tu vida, si lo hacemos así como sistemáticamente, porque también hay personas que son bastante ordenadas y dicen, y ahora sigue esto, y ahora sigue esto, y ahora sigue aquello, ¿no? Entonces, yo recomendaría algo así. Sin embargo, ahí te va. Ante la duda divina, ¿a quién le pregunto? Al agua. Al agua. Así es. Correcto. ¿Y hay un tiempo mínimo que recomiendes entre constelación y constelación? No. La verdad es que el sentir de la persona es el que dicta, desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Incluso en la formación tampoco tenemos algún parámetro que tienen que antes de tal tiempo o después de tal tiempo. No lo hay. Y tampoco no antes de tal tiempo, por ejemplo, si yo hoy voy contigo y hago una constelación y quiero ir mañana, ¿me lo permites? ¿O ahí hay un tiempo que diga no antes de tantos días? No sé. Sí, yo diría no antes de que termines tus meditaciones, porque precisamente se está integrando una información nueva, se está integrando nuevas comprensiones, nuevos sentimientos. Entonces vamos a darle tiempo a que se integre, a que lo hagamos nuestro. Si no, sería como ya entrar en quiero, quiero, quiero, quiero, y al final tal vez ninguna se haga propia. Afiancé. Sí. Ok, Ruth. ¿En qué casos las constelaciones fluviales resultan especialmente reveladoras o transformadoras? Híjole, pues en mi experiencia, cuando las mamás miran, integran, reconocen, nombran a aquellos hijos que no están en la vida, aquellas pérdidas, aquellas voluntarias o involuntarias. Este es un movimiento mágico y también padres. No, no excluyo a los padres, madres y padres cuando pueden mirar que su descendencia no solo son los que están aquí en la vida, es un acomodo verdaderamente liberador, porque son cargas que se traen, culpas por la sociedad, la idiosincrasia, igual las lealtades. En mi familia eso fue visto como verdaderamente malo, voy a cargar con esa culpa. Entonces, cuando ven, cuando nombran, cuando asienten el destino de estas almas, entonces hay una transformación importante. Excelente. Las constelaciones tradicionales, las primeras constelaciones, se desarrollaban con mucho drama. Después vino Bert Hellinger y nos dijo, eso no, evitemos el drama y como terapeutas consteladores es importante que cuidemos esto. En las constelaciones fluviales, ¿se suelen dar en esa paz, en esa armonía que recomendaba Bert Hellinger con movimientos suaves, sin drama? ¿Cómo suele ser ese aspecto? Porque algunas personas todavía tienen la referencia a las primeras constelaciones y piensan que ir a una constelación de cualquier tipo es pues tirarnos al piso y llorar sin poder parar, gritar, etcétera, dramatizar. ¿Cómo es en ese aspecto la constelación fluvial? Es bastante contenida, acompañada. Más allá de querer ayudar a alguien, de decirle, ay, ven, ven, yo te ayudo, te protejo, es este acompañamiento. Entonces, sí es importante que el constelador tenga que esto también lo vemos en la certificación, que el constelador esté consciente hasta dónde llegar. No hay necesidad de ponerle mayor interpretación, ¿sabes? O sea, si en el agua nos sale, por poner una mirada al miedo, que simbolice un enojo, una gran tristeza, no vamos, las frases sanadoras no van hacia revictimizar o hacia el dolor, van hacia la conciliación, van hacia el reconocimiento que el otro también pagó un precio. Entonces ahí se equilibra la energía, ¿ves? Ahí equilibramos el no tener, el no permitir que mi consultante se sienta víctima o se sienta el excluido, sino es ir acompañando que hubo también una otra parte que también lo vivió y lo vivió distinto y más no, a lo mejor no igual de fácil o no o como pensaría, ¿no? El consultante. Entonces, cuando se ve esto, se equilibra bastante esa energía, ¿no? No hay necesidad de sufrir. Excelente. Ruth, ¿qué experiencias frecuentes suelen compartir los participantes después de una primera sesión de constelaciones fluviales? Esa sensación con la que se van, si no las podrías describir en palabras, ¿qué es lo que te expresan? La mayoría de las veces me expresan una gran sorpresa y una grata sorpresa. No esperaba que fuera a sentirme así, o no esperaba que de esto se tratara. Ajá. Otra cosa que también sorprende mucho son los movimientos en el agua. Cuando miramos, por ejemplo, el orden que hay en el núcleo familiar, en el de origen, vaya, sí, la mayoría de las veces es una gran sorpresa y ahí se vienen estas comprensiones de, ah, ya entiendo, ¿por qué no tengo pareja? ¿No? Y el agua nos mostró que precisamente estaba al lado de papá, como hija favorita de papá o como pareja energética. Entonces, desde mi experiencia, estas comprensiones son las más impactantes para un consultante, el darse cuenta del orden que llevaba en su sistema familiar. Excelente. Muchísimas gracias, Ruth, por toda esta información. Seguimos, pero vamos a hacer una pausa comercial. Le voy a ceder los micrófonos a Francisco. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias a María Luisa, de verdad. Ruth, bienvenida. Mi nombre es Francisco Isla. Gracias por estar con nosotros. Está muy enriquecedor este conversatorio y sabemos de que nuestra querida familia, también de Luna 9 Radio, en Estados Unidos, en México, en Perú, que están en sintonía en estos momentos, están aprendiendo muchísimo. Antes de irnos a la breve pausa, les recordamos a nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio de que pueden participar en la encuesta del día de hoy, la cual siempre van a encontrar fija en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, en nuestros canales de Instagram y de YouTube. La pregunta del día de hoy es, ¿conoces las constelaciones fluviales? La opción 1, sí. Opción 2, no. Opción 3, he oído hablar de ellos, pero no las conozco. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a Ruth que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Muchas gracias a ambas por estar aquí con nosotros, por compartir su conocimiento para el enriquecimiento de todos y cada uno de nosotros. Ya volvemos, no se muevan de ahí, que estamos en Luna 9 Radio Digital. Al regresar, compartiremos los saludos, mensajes e interacción de nuestra querida familia Luna 9 Radio a través de nuestro canal de YouTube y las distintas plataformas. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal, estamos como @FemInternationalTV. Activen la campanilla para que así reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o subimos contenido y también a las plataformas de Luna 9 Radio, las redes sociales y también gracias a quienes nos escuchan desde Zeno Radio, myturner.com y usstream.com. Ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1408, un día como hoy, el Concilio de Perpiñán declara la legitimidad del Papa Benedicto XIII de Aviñón. 1584, en España, el escritor Miguel de Cervantes se casa con Catalina de Palacios. 1915, un día como hoy, en Berlín, Hugo Junkers presenta el primer avión totalmente metálico. 1952, en Viena se inaugura la Conferencia de los Pueblos por la Paz. Hoy, 12 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Disfagia. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 21 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 33 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 26. Es decir, estamos en 1 grado Celsius con una sensación térmica de menos 4 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza. Lo invitamos a disfrutar con nosotros el Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá y la consteladora familiar y fluvial Ruth Rey Fragoso, con quien estamos teniendo una interesante charla sobre el tema constelaciones fluviales. Recuerden que tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, así como también en nuestros canales de Instagram y de YouTube. La pregunta es, ¿conoces las constelaciones fluviales? Opción 1 sí, opción 2 no, opción 3 he oído hablar de ellas, pero no las conozco. Gracias a quienes están activamente participando. Antes de ceder el micrófono a María Luisa, deseo compartir los saludos que están llegando a través de nuestros grupos, nuestros canales. Y vamos a empezar con el canal de YouTube. Aquí lo tenemos. Gracias a quienes están activamente participando. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal. Estamos como arroba Femme International TV. El primer saludo que tenemos es de Samsia. Uno que nos dice saludos a todos desde Iztapalapa para el mundo. Saludos, querida maestra Ruth. También tenemos de Centel de Meniebla, maestra licenciada. Nos dice, ahora entiendo cómo se mezcla la técnica de la constelación con toda la información que guarda el elemento agua. Qué potente. Tendré que vivir una con Ruth. Gran tema. Gracias, nos dice, soy Centel de Meniebla, un abrazo a las dos. Samsia nos dice, es el agua la que guía en todo momento. Ruth es una gran maestra, tiene un gran camino y te abrazo, Hermaga. Okay. También nos dice, los consteladores deben ser congruentes y dar lugar al origen. La certificación es importante. Muchísimas gracias por compartir. También tenemos los saludos, la interacción de Diana Minling hasta Argentina. Muchísimas gracias, maestra Hortensia Rosas en Cuernavaca, México. Alegrafos, Ruiz Santiago, muchas gracias. A Graciela Velasco Aguirre, también en México. Maestro Sergio Zelaya, también en Ciudad de México. A Marina, también tenemos a Don Ricardo Alarcón Bazán en el Perú. Gracias por estar en sintonía. También licenciada Blanca Luján está en Monterrey por el momento, en México. También nos dice Marina, ahí mandó un link de un vídeo. Este es en nuestro grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias. Centel nos dice, super charla esta mañana. Tengo una conexión especial con el elemento agua desde los partos de mis hijas y veo un potencial enorme en esta conjunción de constelación familiar con toda la información que guarda el agua. ¡Qué belleza de opción para el entendimiento de nuestro sistema familiar y trabajar lealtades! ¡Felicidades! ¡Gran programa el día de hoy! Nos dice Sentado. Adelante, María Luisa. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias por estos mensajes. Nos encanta recibir sus mensajes, porque queremos escucharlos también. Nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital es importante para nosotros y recibimos con mucha alegría cada uno de sus mensajes. Agradecerle a Centeol M. Niebla, nuestra querida Cent, que gracias a ella se está pudiendo llevar a cabo esta entrevista. Gracias, Cent. Y comentarles que hoy en México todas las Lupitas, los Guadalupes, hombres y mujeres, están celebrando su día. Así es de que muchas felicidades a todos ellos y comentarles que el lunes Zen estará con nosotros en Luna 9 Radio Digital compartiéndonos un tema muy interesante. Así es de que los invito a que nos acompañen para conocer sobre las deidades, esta relación de la Virgen de Guadalupe con una deidad que ya se tenía desde hace muchos años atrás en México. Será un tema muy, muy interesante. En lo particular, a mí me interesa mucho este tema y estaré escuchando a Zen muy tempranito, 9 de la mañana, hora de México, 10 de la mañana, hora de Nueva York, por Luna 9 Radio Digital y el canal de YouTube de FEM International TV. Pues bueno, Francisco, retomamos la conversación con nuestra querida Ruth. Ruth, este tema tiene todavía mucho por conocer. Yo estoy fascinada de poder conocerlo a través de ti, una experta. Y bueno, ya antes nos hablaste de la contención emocional y me encantaría que ahondaras un poquito más. ¿Cómo es que se lleva a cabo, se maneja esta contención emocional durante un proceso de constelación fluvial? Principalmente a través de honrar el destino del otro, ¿sabes? Si yo quiero ayudar de más, quiero estimular que el otro saque eso que trae guardado, porque yo creo que así es. Ahí yo lo que vemos que es útil es me hago para atrás y me apego a los resultados en el agua. El agua es la que me va a dar esa guía, si me explico. No hay, como no hay ego de mi parte, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Si en el agua yo veo, es mirada al amor, yo le digo a mi consultante, es mirada al amor. Y la información se acomoda dentro de esta persona. A lo mejor me puede aportar, me va a comentar, bueno, sí, es que ahora entiendo que siempre lo puse de prioridad y podrían salir sus aportaciones, sus comentarios, ¿ves? Pero no vamos más allá en el sentido de ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y dónde pasó? ¿Y cómo? No vamos a revictimizar a una persona. Al contrario, vamos a que vea dónde está el desorden, dónde está el desequilibrio que la va a sacar de esa sensación. Muchísimas gracias, Ruth. Ruth, un constelador, si tiene otras disciplinas en las que se ha formado, pues al final estas disciplinas están integradas en nuestro quehacer diario. Platícanos, ¿cómo integras el mindfulness, por ejemplo, en esta técnica? Fíjate que es muy útil, por ejemplo, para hacer reparaciones con los padres, por ejemplo. Igual dentro de la formación adquirimos técnicas para hacer esta reparación. Pueden ser reparaciones sistémicas, reparación de inducción hipnótica, reparación a través de una canción. Entonces a mí el mindfulness me ayuda mucho precisamente a colocar a la persona en el aquí y en el ahora cuando, por ejemplo, siento que necesita una contención porque tocó algo muy profundo. Entonces, desde este acompañamiento de, a ver, vamos a respirar, vamos a conectar con la emoción hasta donde sea útil, ¿sí me explico? Para reconocerla, transitarla un momentito en lo que se acomoda la información. Entonces, sí, sí me sirve muchísimo el poder llevar a las personas a respirar y hacerse conscientes, porque a veces los recuerdos podrían ser intensos para muchas personas y podrían quedarse así como ahí, ¿no? En esa situación. Entonces, vente para acá, reconozcamos este momento. Uh-huh. Excelente. Y algo que tú nos compartías es que estás muy comprometida con la formación continua. Y esto es muy importante porque Bert Hellinger decía que las constelaciones están vivas y están en constante evolución. Y yo esto se los recomiendo siempre a toda persona que busque un terapeuta, que esta persona esté en esta constante actualización. ¿Por qué? Pues porque el ser humano está en constante cambio y es necesario que estemos al día. Así es de que, ¿qué importancia tiene para ti, Ruth, este compromiso con la formación continua? Lo traigo de toda mi vida. Mi madre fue mi gran ejemplo de preparación continua. Fíjate, ama de casa, Ella estudió en su momento lo que, pues lo que todas las mujeres de aquella época en ese contexto era, tienes que ser secretaria o tienes que ser enfermera o tienes que ser. Y fíjate que también por la usanza del momento, pues bueno, tocaba que si se casaba, pues atender la casa. Y aún así, siempre en el librero había libros nuevos. Siempre había diferentes temas. Siempre es esto de a ver cómo es la tarea, no nada más lo que diga la monografía, vamos a ver, vamos a la enciclopedia. Entonces yo diría que lo he tomado de mi madre, el querer estar en el conocimiento, activarlo, nutrirme. También es una manera en la que yo me siento particularmente muy cerca de ella. Y pues me ha servido, ¿sabes? O sea, reconozco que cada nuevo mapa de conocimiento me aporta algo. Me hace tener más agudos mis sentidos para acompañar a alguien. Mi intuición se, no nada más a través del conocimiento, sino es como que está el conocimiento y en el momento, ah, tengo este recurso, ah, tengo este otro. Y por supuesto, porque mi propio proceso personal me lo demanda, yo siento esto. Entonces, así es como me van interesando cosas que finalmente, digo, no quiero ser esta persona como dicen, hacedor de todo, pero especialista en nada. Lo que me voy encontrando en el camino, si veo, incluso lo pregunto al agua, si veo que es útil, que me va a complementar, que me va a respaldar y va a ser de utilidad para los demás, lo tomo. Excelente. Ruth, cuando haces talleres de constelaciones fluviales, ¿qué aprendizajes o qué beneficios obtienen las personas que están de observadoras y que no ponen su tema, por ejemplo? ¿Hay beneficios para ellos? ¿Hay aprendizajes? Siempre hay aprendizajes. Mira, por ejemplo, cuando nos formamos, todas somos testigos, igual en una formación de constelaciones familiares, pues todas presenciamos la constelación de todas, ¿no? Entonces, cuando nos formamos, estamos viendo las constelaciones de nuestras compañeras. Y por supuesto que el campo resuena en todas. Entonces, hay aprendizaje ahí, claro. Aquello que viviste con tu mamá, con tu prima, en fin. Entonces, de ahí, por supuesto que hay aprendizaje. Ahora, bueno, las personas que no se forman y que deciden participar en un taller, regularmente en un taller de constelaciones fluviales es un tema en común, por ejemplo, constelando a tu mascota. Entonces, todos ponen a su mascota para constelar. ¿Sí? Entonces, los movimientos que se van haciendo es para todos. Entonces, es una participación activa. Excelente. Uh-huh. Súper, súper excelente. En lo particular, a mí me gustan las constelaciones grupales porque te vas muy enriquecida, no solamente con tu tema, sino que aprendes absolutamente de cada uno de los trabajos que se ponen. Así es de que, bueno, en lo particular, hay personas que, como bien dices, cuando se conocen, buscan la privacidad y está bien. Cada quien como resuene mejor. Totalmente de acuerdo. Por eso es que yo practico ambas metodologías y precisamente entiendo perfecto desde la necesidad de cada quien, desde el confort de cada quien y hasta donde en ese momento sea útil para las personas. Claro, coincido totalmente contigo. Ruth, ¿qué rol juega el silencio y la observación en las constelaciones fluviales en particular? Es muy útil. Es muy útil porque es el respeto al agua, ¿sabes? Es mirar el movimiento que se va dando. Es interiorizarlo. Además, el agua tiene sus tiempos. Hay veces que los movimientos son muy ágiles, pero el agua sabe. Y hay veces que, particularmente me ha tocado con personas que son más impacientes, el agua toma el tiempo. Toma su tiempo para dar la respuesta. Como mostrando, aquí la grande soy yo, aquí el origen soy yo, respétame, hónrame. Desde, sobre todo desde el acto humilde que, ¿sabes? Creo que a veces algunos seres humanos nos consideramos la raza única por excelencia y a veces caemos en esta, ahí se me va luego la palabra, soberbia, cuando, de pensar que somos los que mandamos aquí, y no, muchos, muchos antes llegaron antes que nosotros, por eso el agua contempla estos 12 sistemas. Y cuando entonces entendemos que creo que somos los últimos en llegar, ahí podemos bajar con humildad y comprender desde el silencio el mensaje que nos muestra el agua. Hermoso, sí, la verdad es que he podido yo sentir la magia del silencio en los trabajos terapéuticos. Qué hermoso. Ruth, ¿cómo ha cambiado tu visión personal de la vida y de los sistemas familiares desde que trabajas con esta metodología de las constelaciones fluviales? Principalmente lo que cambió es el mirar, voy a hablar de mi caso personal, mirar el trabajo que me costaba darle reconocimiento a mis hermanos, por ejemplo. Yo desde mi ego pensaba que, no, soy la hermana menor, me quieren, me toleran, en fin. Y cuando en el agua observo que no les mostraba yo mi reconocimiento, híjole, fue impactante, porque te comento, o sea, desde mi perspectiva todo bien. El agua me hace mirar esto, comienzo a cambiar actitudes y empezó a fluir fantástico con mis hermanos. Entonces, para mí eso es lo contundente cuando me doy cuenta de estas imágenes y es lo que me ha hecho a mí valorar esta herramienta, valorar esta metodología, porque es única. Es única. Hablo de mi experiencia en una constelación familiar. No regularmente venían mis vínculos con mi orden, con mi familia, al trabajar X tema o tal tema, ¿no? Solían ser hacia atrás, con los ancestros, solía ser así. Y cuando en el agua me daba cuenta que, por ejemplo, incluso algún tema pendiente con mi pareja, no solamente se refería a mi mamá, se refería a mis iguales. Mis iguales, pues, eran mis hermanos, o son mis hermanos, pues. Entonces, también desde ahí viene una nueva comprensión, que sí, ha sido complementario a lo que yo podía apreciar antes. Excelente. Siempre nos transforma primero a nosotros mientras estamos formándonos. Así es. Muchísimas gracias, Ruth, por abrirnos tu corazón y compartirnos esta información tan valiosa. Platícanos, ¿qué mensaje le podrías dar a aquellas personas que sienten esta curiosidad por conocer las constelaciones fluviales, pero que aún no se atreven a vivir esta experiencia? Bueno, el mensaje sería: ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Me encanta, hay un dicho que tienen en Estados Unidos, no lo recuerdo en inglés, pero sé en español, dice, si no está descompuesto, pues no lo arregles, ¿no? Principalmente invitaría que no hicieran una constelación fluvial desde la curiosidad, porque no sería útil, no sería una experiencia transformadora. De que se llevan información, claro que la hay, de que hay algo que ver, por supuesto, mas no sería el momento de transformación que se busca. ¿Qué diría? Pregúntate si estás dispuesto o dispuesta a dar un siguiente paso en tu bienestar. ¿Hay algo que has querido resolver, que no has querido mirar o no has podido mirar por las razones que sean? Esta es una muy, muy buena oportunidad para hacerlo. Repito, sin decir esto es la panacea, sin embargo, sí es un paso a una mirada muy amplia de transformación personal. Excelente, pues invitadísimos todos aquellos que se les despertó la curiosidad por conocer el trabajo de Ruth en las constelaciones fluviales a que la contacten. Y en un momentito te pediremos tus contactos, Ruth, para que puedan acceder a ti. Platícanos, ¿qué mitos o ideas erróneas existen alrededor de las constelaciones fluviales? Por ejemplo, honestamente, cuando a mí me mencionaron constelaciones fluviales, yo imaginé que era yo meterme adentro del agua. Fíjate que me pasó exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo fue. En un origen sí había, sí el maestro las hacía en la piscina. Sin embargo, por cuestiones prácticas, por cuestiones totalmente de poderlas difundir, se hicieron estas adaptaciones. Entonces, sí, por eso es que usamos esta piscinita. Y otro mito que se suele dar es que la gente al principio como que no cree, ¿sabes? Es como que pareciera algo más... es que no, la palabra pareciera que es como... No, no es verdad, o sea, no, ¿cómo el agua te va a decir? Como una incredulidad, ¿sí me explico? Como que hay personas que prefieren, ok, si hay un título avalado por una institución educativa del país, sí me la creo. Entonces, puede ser un poco por ahí, que hay personas que como que no les da esa confianza. Sin embargo, hay personas que son más holísticas, más... contactadas con sus propias, sus emociones, han sanado con el psicólogo y todo esto, que dicen, bueno, probablemente el agua sí tenga algo que decir, o como comentaba Zen, o sea, ella ha tenido esta sensibilidad de conectarse con el agua y fíjate, al dar a luz a sus hijas. Entonces, va más por ahí. Yo creo que pudiera venir el escepticismo desde el pensar que cómo a través de la naturaleza podemos sanar. Sí, creo que va por ahí. Excelente. Ruth, para aquellas personas que no solamente se les despertó la curiosidad por tener una experiencia en constelaciones fluviales, sino que quieren ir más allá y conocer de esta metodología a través de formarse como consteladoras, ¿qué les recomendarías? ¿Cuál es ese primer paso a dar? El primer paso a dar es como a mí me sucedió, como yo creo que sería ideal, es decir que sí. Lo único que necesitas es decir, sí quiero conocer, sí quiero formarme. La verdad es que como un complemento o una, la verdad, una extraordinaria forma de acceder a nuevas comprensiones, totalmente recomendada. Y las invitaría a que se formaran. La verdad, sería una maravillosa idea formarse como constelador, porque además ya te llevas también esta herramienta para tu casa, ¿sabes? O sea, el hacer estas preguntas. Hay otra cosa que no mencioné que estoy recordando, colocar recursos de la energía, ¿sabes? A veces alguien está enfermito o alguien necesita un impulso en un examen o algo. Y entonces a través de figurines también colocamos recursos y se destraba la energía también. Entonces hasta se convierte en algo, si no eres terapeuta, se convierte en algo de uso personal que te va a ayudar precisamente a sanar, a conectar, a nuevo conocimiento. Entonces, la verdad sí las invito a que se formen. Excelente. Ruth, ¿cuánto dura la formación en constelaciones fluviales? Mira, estrictamente duraría, o sea, está diseñada para durar 40 horas, 45 horas. Nosotros cuando hacemos la formación, colaboro con la maestra Gabriela Ruiz, que también nos saludó, y hacemos formación juntas, una expertaza en la materia, nos dejamos fluir por la energía del grupo, ¿sabes? Hay grupos que requieren un poco más de tiempo, pero el mínimo sería ese, ¿sí me explico? O sea, nos podemos formar en 5 sesiones de una duración considerada, unas 6 horas, 4 horas, dependiendo, te digo, con la energía del grupo, Todo esto igual lo preguntamos al agua, porque de verdad, el agua sabe quién se va a formar desde antes. Yo, estas cosas al principio me costaba trabajo, te soy honesta, como más académica, conectar con esta sabiduría, sí, pero cuando me voy dando cuenta con la práctica de que, claro, todo hace sentido. Fíjate, antes de saber yo el tema de la constelación, cuando hacemos las tiradas en el agua marca con qué padre está distante. Y cuando tú conectas la energía del padre distante con el tema, dices, me hace todo el sentido, ¿no? Por ponerte un ejemplo, salió su tema era pareja, no lo ha mencionado, y sale distante de mamá. ¿Sí me explico? Entonces, el tener estas comprensiones desde antes, ahí es cuando digo, sí es un método certero. Excelente. Ruth, hablaste de una palabra, mencionaste una palabra que dijiste fluir, y es una palabra que nos invitan mucho. Fluye con la vida. Bueno, fluye con la vida, pero a veces no tenemos herramientas para poder fluir con la vida. Esto lo vamos a lograr a través de las constelaciones fluviales, el aprender a fluir con la vida. Yo creo que se convierte en parte de una enseñanza, un primer paso para fluir. He conocido compañeros, he conocido otros consteladores que desde antes ya tenían esta conexión con el agua. Y desde el primer día es este fluir. El fluir es como me dejo llevar, confío, está bien. ¿Sí? Y habemos otros, que te repito, fue mi caso, fue como de, a ver, pero ¿cómo? A ver, pero otra vez. A ver, y entonces yo he sido, o sea, es más pausado ha sido más pausado mi aprendizaje. Y efectivamente, he podido aprender a confiar, aprender a fluir, ¿sabes? O sea, el por ejemplo, tener esta respuesta, ¿no? De, no, pues mejor vete de vacaciones a Acapulco en vez de irte a Playa del Carmen, ¿no? Porque sale con más fuerza, porque es más útil para todos. Y cuando hago ese caso, bueno, salen unas cosas espectaculares. Así dices, mira, se dio esto, mira, me encontré aquel, mira, me regalaron tal cosa. ¿Sí me explico? Entonces, eso me ha enseñado a mí a fluir y a confiar. Entonces, creo que sí es un maravilloso acercamiento para este fluir. Excelente. Ruth, pues yo estoy encantada de poder escucharte y aprender de ti, de las constelaciones fluviales. Gracias por traernos este tema. Para nosotros novedoso, Ruth, porque la verdad es que desconocía completamente que existía esta metodología, y qué genial que vengas y nos compartas, alguien que ya se formó, alguien que ya las está practicando y que además también ya estás formando, ¿verdad? Ya estás formando consteladores fluviales. Así es. Excelente. Excelente. Vamos a un corte comercial. Te cedo la palabra, Francisco, para ir a un corte comercial y enseguida estamos contigo. Muchísimas gracias, de verdad, por esta oportunidad de aprender, así como también gracias a nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio Digital, quienes están en sintonía con nosotros desde Estados Unidos, México, Perú. Ahí los estamos viendo en pantalla. Muchas gracias por el constante apoyo. Estamos en Luna 9 Radio y nos estamos llegando a la parte final de este extraordinario conversatorio. Y al volver, literalmente, en un minuto, vamos a tener el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que en cada pregunta, que en cada programa, ustedes van a encontrar una encuesta. Pues hoy no podía ser la excepción, así que ya les quedan exactamente unos escasos segundos para compartir con nosotros su pensar, su sentir a través de sus votaciones. Gracias a quienes han estado activamente participando en las distintas plataformas. La pregunta de hoy es, ¿conoces las constelaciones fluviales? Opción 1, sí. Opción 2, no. Opción 3, he oído hablar de ellas, pero no las conozco. Así que ya ha llegado el momento de conocer el resultado. No se muevan de ahí, que regresamos en un minuto. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. En un mundo donde todos quieren ser vistos, solo algunos logran destacar. El paquete Platinum de FEM International y Luna 9 Radio Digital le ofrece visibilidad real y retorno garantizado. 2 páginas mensuales en revista, anuncio publicitario, presencia en profesionales recomendados y su propio jingle radial. Exclusivo para médicos, abogados, agentes inmobiliarios y emprendedores que buscan más clientes y más autoridad. Solo 10 cupos al mes. Llame hoy o escriba Mi Plan Platinum por WhatsApp y asegure el suyo. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. 11:51. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Estamos de regreso aquí en su programa de Luna 9 Radio Digital en nuestra sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá y la consteladora familiar y fluvial Ruth Rey Fragoso. Y hoy hemos tenido una interesante charla sobre el tema las constelaciones fluviales. Si se lo perdió, lo podrá escuchar la grabación de este programa en nuestro canal de Telegram, la página archive.org o archive con V, con B chica, como le digan, .org. Ambas plataformas como Luna 9 Radio Digital nos encuentra y en nuestro canal de YouTube, arroba FEM International TV. Pues ya tenemos, como dije, el resultado de nuestra encuesta del día de hoy. La pregunta, recordemos, que fue, ¿conoces las constelaciones fluviales? Y ampliamente, Ruth, María Luisa, les comento que ampliamente ha ganado el no como respuesta, que no conocen las constelaciones fluviales. Ruth, ¿cuál sería ese feedback o qué opinión le merece el saber, el descubrir, el pensar y sentir de nuestra familia de Luna 9 Radio Digital? Me da gusto saber que muchas personas no la conocen porque van a estar encantados de conocerlas. A mí me pasaba igual. Yo ya llevaba 15 años formada como consteladora familiar cuando me las encontré. Y fue una muy grata sorpresa. Entonces, la verdad es que, pues bueno, saberlo, porque hay mucho trabajo que hacer. Muchísimas gracias por compartir ese feedback con nosotros. Estamos llegando al final de este programa. Hoy hemos estado hablando del tema constelaciones fluviales, porque deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes de los expertos en el tema para ampliar nuestra mirada y comprensión sobre los diferentes procesos de la vida y así adquirir herramientas para sanar nuestras experiencias de crisis y dolor y, sobre todo, resignificarlas. Finalmente, Ruth, ¿qué mensaje final le gustaría a usted compartir con nosotros y nuestra querida audiencia? Ay, bueno, me encantaría, la verdad, que se unieran a nuestra próxima formación que vamos a tener en enero. La verdad es que ya el 2026 es un año magnífico para nuevos comienzos, para nuevas oportunidades. Yo los invito particularmente a formarse con nosotras. Y además, fíjate, ser constelador fluvial es un regalo para ti, para toda tu familia, para todo tu sistema familiar. La formación es online, o sea que también no tenemos que preocuparnos porque a qué hora, cómo vivo muy lejos, no hay ningún inconveniente por esto. Ahora sí que estamos más cerca de lo que creemos. Esa es mi invitación. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ruth, ¿cómo la podemos ubicar en las redes sociales para todas aquellas personas que desean conocer más sobre la labor que usted realiza y para solicitar una consulta? Claro que sí. Regularmente me muevo por WhatsApp. Soy chavorruca, así decimos en México. Tengo poco con mis redes. Pero bueno, por favor, si me ayudan ahora sí que uniéndose y dando un valioso like, se los voy a agradecer mucho. En Facebook me encuentran como Magia Sistémica Constelaciones. También en Instagram, magia-sistémica-constelaciones. Y por WhatsApp, no sé si doy ahorita el número, ¿sí? Ah, muchas gracias. Ok, bueno, mi número es el 55. Bueno, como estoy en México, la clave de México es 52 o más 52. El teléfono es 55-43-67-96-14. Y ahí directamente en un mensajito, con mucho gusto podemos compartir respecto a horarios, respecto a fechas, toda la información que requieran. Excelente, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ahora vamos a invitarnos a acompañarnos el día de mañana sábado en punto de las 11 de la mañana hora de New York a conocer al escritor Esteban Ferrari y su libro Un lugar inadecuado, en Relatos de vida bajo la conducción de María Luisa Alcalá. Invitamos también a los panelistas al programa Life Stories bajo la conducción de Alex Kim Alcalá, a todos aquellos profesionales que desean hacer aportes culturales de habla inglesa. If you speak English and you would like to be broadcast in our programs, please contact us ASAP so we could schedule your interview. También invitamos a toda nuestra querida familia a leer la revista The Femme International Magazine, la edición navideña de diciembre que ya está disponible. También tenemos más anuncios, pues los invitamos a, primero, el próximo programa de Rostros de la Paz bajo la conducción de Jesús María Ludi, que se transmitirá por nuestro canal de YouTube. Ya saben que estamos como arroba Femme International TV y también por Luna 9 Radio Digital el tercer sábado de cada mes a partir de enero del próximo año, en donde conoceremos el rostro de los embajadores para la paz que con su labor de día a día están sembrando semillas de paz. También quiero brevemente, si me permiten, por favor, compartir más interacción de nuestra querida familia Luna 9 Radio. Tenemos también mensajes en unos segundos. Primero, quiero agradecer a las autoridades de nuestra área que nos han enviado. La autoridad de parqueo de Union City, New Jersey, nos dice: en acontecimiento a las próximas fechas festivas, los parquímetros y los parking lots municipales serán gratuitos a partir del lunes 15 de diciembre hasta el jueves 1 de enero. También tenemos invitación de Denona Silvia Dulces, quien cordialmente nos invita a la Feria Navideña, ubicada en el Boulevard Mantaro, en el distrito de San Miguel, en Lima, Perú, y buscar el stand número 36. Esto es del 8 al 30 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y también nos llegaron una invitación de la Asociación Cívica de Wayne Zett, a quienes invita a los residentes de la ciudad de Gothenburg a la 45ª entrega anual de juguetes. Esto se va a realizar este domingo a 14 de diciembre a partir de las 2 de la tarde hasta las 3 en el área de recreación, de Recreation Center. Dicho evento se va a realizar en Anna Klein Schools, al costado, en el 301 de la 69 Street en la ciudad de Gothenburg, New Jersey. Así que ya saben toda la información pendiente que tenemos para compartir con todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Y también los invitamos a que descubran en la sección Vida y Bienestar el artículo Cómo prepararnos para despedir el año 2025, un cierre consciente para comenzar un nuevo ciclo, por la autora María Luisa Alcalá, quien desde México para Estados Unidos y el mundo nos informa en su sección Vida y Bienestar en nuestra revista Femme International Magazine. Y así hemos llegado al final de esta 42ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos que haya sido de su agrado. Adelante, María Luisa. Gracias, Francisco. Y con estas recomendaciones hemos llegado al final del programa. Aprendimos muchísimo el día de hoy y nos llevamos tarea para este fin de semana. Y la tarea es la invitación de darnos un momento para reflexionar acerca de nuestra querida invitada especialista. Nos ha compartido Ruth Rey Fragoso y su invitación a formarnos como consteladores fluviales o conocer de las constelaciones fluviales a través de su consulta. Muchas gracias, María Luisa. La verdad, ha sido un placer conocerte, conocer la cadena de radio. Para mí es una muy grata sorpresa que esto está evolucionando y expandiéndose tanto y formar parte de ello. Me siento muy agradecida con Centeotu por haberme hecho esta invitación. Gracias, querida mía, gracias porque en algún momento nuestros destinos se unieron y ahorita la magia de la comunicación lo está haciendo nuevamente. Muchas gracias. Gracias.